Cristo expirante en la cruz. Exhalación del último respiro. El Mesías, con los labios entreabiertos y resecos, lanza terribles estertores. El cachorro sobre el puente de Triana. En el corazón se siente puñales de escalofrío cuando el cachorro en el puente se refleja sobre el río y detiene la corriente.